agradeciendo a la audiencia de Radio Kermés. Buen día, muchachos, les pido Capitán Pelusa de los Cafres, dedicado al Diego. Hugo Ariel pidiendo tema y Maxi Rápido. El mejor musicalizador de la mañana kermesera. Así es, de la primera mañana sobre todo. Ajá, muy bien. Bueno, buenos días, llegó el más maradoniano de todos acá. Buen día, a la mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Juan Pablo? Bien. ¿Soy el más maradoniano? Sí, debo ser, sí, ¿no? Eso. Claro. Sí. Me he hecho la fama. Sí, te ha costado dormir. Vos sabés que ayer me mandaban mensajes personas, incluso impensadas, tratándome casi como si fuera un deudo del Diego. Mirá. Y yo por ahí no tengo una relación con la muerte de mucho, menos con esta muerte, que se veía venir, que no nos sorprendió. Pero sí. Está ahí el Diego. Has escrito mucho. Eso ha pasado. Claro, has escrito mucho sobre el Diego. De alguna manera, ayer a mí me da la sensación de que es el fin de una era, en serio. Y hay una conciencia que el ser humano va cobrando de a poco, a medida que tiene uso de razón, y también se va haciendo el boludo, que tiene que ver con la finitud, con la muerte. Sabemos todos, vamos sabiendo que nos vamos a morir. Sin embargo, hay un recontra clic que es la muerte de un padre, de una madre, supongo, que donde se rompe algo de verdad. Ahí es de verdad donde uno empieza a tener una conciencia de esa finitud. De verdad, ¿entiende? Lo que sabía el día anterior, cuando se produce eso, que te parte al medio, que pasás a ser otra persona. Y con el Diego pasa algo, a mí me da la sensación, para la generación nuestra, algo parecido. Nos acompañó toda la vida en general, más o menos maradonianos, por supuesto, más o menos futboleros, más o menos cerca. Cada quien tiene un recuerdo que puede pasar por la adoración y hasta por la parte miserable de una época vinculada a Maradona. Estamos llenos de cargados de dolores y de alegrías que tienen que ver con Maradona, y nos daba la sensación, inconscientemente, por supuesto, porque si nos ponemos a pensar racionalmente entendemos que Maradona es un ser humano y que se iba a morir. Pero teníamos noción de sus inmortalidades permanentemente. Si no me acuerdo mal, en un diálogo, por ahí te acordás, Pali, Signorini y el profe Oliva o algunos de quienes han estado cerca del cuerpo técnico que han llevado a Maradona, en algún momento de sus tantos parates y vueltas y parates, se produce un diálogo y alguien le pide un consejo, un médico a un profe a un médico, no la tengo clara ni importa, y le pide un consejo de cómo entrenar a Maradona. Y la respuesta que le da, le dice: ¿cómo entrenar a Maradona? ¿Me preguntás eso? ¿Alguna vez viste entrenar a un gato? Bueno, el Diego es un gato. Y ese gato nos parecía, o las tuvo, las siete vidas. Sí. Nos acordamos del 2000, cuando parecía que se moría. Ahí en Punta del Este, fue. En Punta del Este, en un combo de cocaína y mollejas. En el 2004, cuando le cambió la fisonomía a ese barrio concheto de la Clínica Suizo-Argentina, que se llenó de villeros y negros que le iban a generar altares en un edificio preparado para situaciones médicas. Eran muertes del Diego. Bueno, así nos fueron pasando. Digo, inconscientemente se generó esa idea, un poco en broma, un poco en serio, de que el Diego no se moría nunca. Y sin embargo, la muerte era bastante previsible también. Cuando recibió la noticia, ¿pensó en su círculo íntimo de afectos? ¿Pensó en su mamá, en su papá, en sus hermanos? Más vale, me revolvió todo. Me revolvió. Esos recuerdos que tienen que ver con la vida misma de uno, ¿no? Maradona es recontra la infancia, pero no solo por la época en que él comenzaba a hacer maravillas con la pelota y uno era un nene que ya se sentía cautivado por el fútbol, sino porque estimuló la infancia permanente que llevamos todos ahora mismo. Digo, la parte lúdica, el juego, las irresponsabilidades. Y es el personaje también, más vale, que es un violento, un contradictorio, un egoísta, un padre abandónico. Todas esas cosas es como somos. Galeano hubiera dicho: cualquier ser humano es mitad maravilla y mitad basura. Y claro que sí. Lo que pasa es que generó una corriente de afecto popular, que no es nada común, en el que lo que prima muchas veces es eso, el afecto, el amor y el dolor. Y además, sepámoslo, siempre nos estamos amando entre miserables. Es lo que somos. Si no hubiera miserias, no habría esa sensación de pertenencia con otro ser humano, de identidades que se cruzan. El argentino que más nos representa. Además, ¿no? Somos así, además. Somos como el Diego. Lo que pasa es que lo he escuchado y lo han repetido deportistas. Lo que le ha pasado a Maradona es que conocemos cada detalle de su vida desde el inicio. Eso no le ha pasado a ningún ser humano. Ese video que estaba jugando al fútbol, haciendo jueguito frente a su casa, lo reproducían ayer, y yo pensaba en el tipo que hizo esas imágenes, que documentó quizás el nacimiento de un mito, y tenemos millones de imágenes, la cantidad de cosas que circulan, la cantidad de etapas del Diego, esto que usted está diciendo de las mil vidas que tuvo el Diego, lo reconocemos por los diferentes cortes de pelo, por los diferentes looks, por su estado más flaco, por su estado más gordo. Nada, es un personaje inabarcable. Y ayer también lo que veía es que muchas personas intentan racionalizar la figura o racionalizar este momento. Y para mí es imposible. Para mí es imposible buscarle una explicación a todo esto de lo que estamos hablando. ¿Por qué Diego, el Diego, por qué genera esto de lo que usted dice, una corriente de amor? Sí, es así. Cuando pensamos en nuestra familia, en nuestro círculo íntimo, con quién nos gustaría estar en este momento. No sé, yo ayer quería encontrarme con un montón de gente que está espacialmente distante hoy en otras provincias. No sé, agarrarme un pedo mocho y llorar y es así, qué sé yo. Creo que se conecta, Diego conecta con lo fundamental, con el amor. Totalmente. A mí me pasa eso, y no lo racionalizo. Lo cual no quita esa racionalidad. De última, lo que estamos haciendo en este momento es tanto racionalizar un poco los sentimientos. Sí hubo en las redes esta disputa de, en ese momento, ir a acordarse de lo que ni siquiera era necesario, porque sus miserias, insisto, están expuestas, posiblemente como ninguna otra miseria de un personaje público, ¿no? Ninguno, creo que no existe en el mundo. Y se ha hecho cargo también de muchas de ellas y de muchas otras no, y insisto, mitad maravilla, mitad basura, del mismo modo que cada uno de quienes recordaba a Maradona son mitad basura y mitad maravilla, y hay momentos en que esa empatía que todo el tiempo se reclama a los demás, está bueno tenerla para adentro. Ayer me resultaban algunas publicaciones burlonas, ofensivas, violentas, aludiendo, qué sé yo, chistes estúpidos vinculados con su relación con la droga, algunos feminismos comprensiblemente destacando su peor costado de violencia, padre abandónico y machirulismo. Claro. Pero aún así hay quienes tienen esa conexión con el pueblo. Y una cosa no quita la otra para mí. Racionalizar no quiere decir que no haya sentimientos. Y lo que pueda sentir cada persona o pensar cada persona no debiera impedir comprender esto que es un fenómeno popular único. El desfile de personas hoy en la Casa Rosada, de millones de personas, además en este contexto en el que en la pandemia también habrá algún freno de algunas otras personas. El que no ve, quien no ve eso, está fuera de contexto. Quien no ve esa energía entre el pueblo y una persona que no es un jugador de fútbol, sino ya un fenómeno popular mucho más profundo y que va a seguir estando por ahí, ¿no? Buenos días, Pablo Aymar. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Con ganas de decir algo. Sí, ¿estás? Sí, los venía escuchando, que era el Diego, digamos, ¿no? El Diego que se fue. Y el Diego que se va a quedar eternamente, digamos. El Diego no se va a ir más. Me pasa que me emociono mucho, no puedo. Desde ayer estoy mal, digamos. Como si fuese ese familiar que se fue. Digamos, yo lo consideraba eso, un familiar. Yo en mi casa en el 86 la pasábamos muy mal. Teníamos una situación complicada en mi casa. fue un mes de alegría el 86. El 90 me pasó lo mismo y tal vez estábamos un poco peor en los 90. Y me dio esa alegría, me dieron esas ganas, por ahí cerca de lo que decía el Juan, de que eras pibe y te enamorabas y terminaba el partido y ¿qué hacías? Ibas a jugar a la pelota. Te olvidabas lo que pasaba en tu casa, te olvidabas lo que te pasaba. Bueno, no hay muchas personas que sean capaces de eso, de enamorarte desde ese costado, sacarte de una realidad, ponerte en otro lado. Eso fue lo que hizo el Diego, por eso es ese, este fenómeno popular, por eso es esta cosa que no... Nada, que mi hijo me miraba ayer y me decía, ¿por qué llorás, papá? ¿Por qué llorás? Y lloro porque es Diego. ¿Cómo se lo explicás? Es difícil eso, me hizo llorar cuando le cortaron las piernas, me hizo llorar cuando dijo que la pelota no se manchaba, digamos. El Diego es parte de eso, digamos, es parte de mi vida, es parte del... Y creo que como es de la mía, es de un montón de personas, que recién Juan decía, fenómeno popular, y creo que es eso, creo que es distinto, que es otra cosa, que no es simplemente un jugador de fútbol, no es los goles, no es los dos goles a Inglaterra, no es el del tobillo hinchado, es muchas más cosas que eso. Va mucho más adentro, es mucho más profundo, como decía Juan, sobrevuelan momentos, no sé, abrazos con familiares, con amigos, cosas compartidas, ir a verlo a la cancha de Boca con el mechón amarillo. Digamos, ese tipo de cosas, digamos. Difícil, la verdad que para mí son días tristes, digamos. Pero bueno, el Diego tiene que ver con eso, tiene que ver con una alegría que nos dio. Y cuando digo nos dio, digo a los argentinos, porque ahí va mucho más allá. Y hay gente que no lo va a entender, es cierto. Y bueno, nada, que no lo entiendan. A veces no todo es entendible en la vida, digamos. Hay gente que no lo entiende y gente que lo entiende. Pero bueno, eso era el Diego. El Diego era eso para mí, la alegría, sacarte de un lugar, ponerte... Lo cual quiero decir que para el que no tiene a veces nada, es un momento extraordinario ese, ¿eh? Olvidarte de que no tenés un montón de cosas, de que te pasan cosas feas. Es un montón de cosas. Creo que nos ayudó en la salud mental a muchos argentinos. Y nada más, eso. Eso es el Diego. Lo de la pandemia que decías vos, Juan Pablo, y bueno, las muestras de afecto, ha frenado también la llegada de gente de afuera. ¿Del interior? Del interior, no, del exterior, digo. De países que quieren venir a despedirlo a Diego y bueno, seguramente alguna personalidad. Habilitaron ayer el ingreso de la prensa internacional. Ah, claro. A últimas horas. Sí. El gobierno nacional, bueno, habilitó vuelos para todos aquellos medios del extranjero que quieran venir a cubrir el velatorio, el funeral. Leí ayer en uno de los tantos artículos que se produjeron durante la tarde que estamos frente a un fenómeno popular similar a Evita. O sea, en lo que significa la magnitud, lo que va a ser los días que se vienen, lo que estamos viendo en la pantalla de todos los canales, es muy fuerte y también es muy fuerte para nosotros los que estamos de este lado haciendo la comunicación, haciendo los medios, poniéndole el cuerpo, tener que enfrentarnos a esta situación. Esto corre todas las agendas. O sea, hoy hablábamos de ciertos temas por la mañana y por ahí uno se pierde en la conversación, está pensando en otra cosa. Quizás a los entrevistados les pasa lo mismo. Quizás a nuestros oyentes hoy les pasa lo mismo también, que les cuesta conectar con temas o con problemáticas que venimos siguiendo en los últimos días porque esto produce un quiebre. Fue tendencia antes que sea tendencia el Diego, la masividad a nivel mundial que alcanzó el Diego, no había Twitter, no había Facebook, pero todo el mundo lo conocía a Maradona. Estaba viendo un hilo de Twitter que se hizo muy famoso ayer, se retuiteó mucho, contando una anécdota de una persona que estaba construyendo un gasoducto en Argelia, me parece que sí, es. Sí. En África. Y se perdió en el desierto y lo encontró el ejército de ese país y lo quería tratar como un terrorista. No se entendía con el idioma, por supuesto, porque era un argentino queriendo entablar un diálogo con gente de otro idioma, de otro país, hasta que en la desesperación dijo Argentina Maradona y el tipo que le estaba apuntando con el fusil, ¿Maradona? ¿Maradona? Y le salvó la vida el Diego, lo cuenta así el hijo, la anécdota que le contó el padre. Estamos hablando del año 89. ni redes sociales, ni internet, nada. Pero al Diego lo conocían en todo el mundo. También eso, ¿no? De que inmediatamente el país sea asociado a una persona de carne y hueso. En todo el mundo, en los lugares más recónditos del planeta, Argentina, Maradona. Digo, es de una simpleza, un concepto increíble, ¿no? Bueno, es increíble que al Diego no tenga apellido, digamos. El Diego es el Diego. ¿Que con quiénes nos pasa eso? Sí. Nos pasa eso con las personas que queremos. O sea, a nuestros hijos no le decís el nombre y el apellido. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Yo pensaba ayer, digo, en un momento dije, che, yo pensé que este año de mierda, que el 2020, iba a ser recordado por esto, por la pandemia, porque y la pandemia se fue. No se fue, se olvidó. Se va a acordar la pandemia. Sí, sí, hubo un acontecimiento que tapara la pandemia. Ayer lo charlábamos. Claro, la muerte de Diego. Así de grande, en estos momentos, claro. La vida de la pandemia continuará. Pero ayer nos olvidamos la pandemia, nos olvidamos toda la cosa diaria, la olvidaste toda, se fue, desapareció por esa cosa que te invadió, que entró. ¿Para cómo ponerle? Ayer fue terrible, yo llego a casa, después de haber estado acá, llego, prendo la tele, ¿viste esas cosas que decís, qué? Y ya está, se terminó el día, se había terminado el día, no había más. Sí, yo en el arranque decía que cada uno se va a acordar, vamos a acordar de qué estabas haciendo cuando te enteraste. Más vale. De la muerte de Maradona. Cuando yo digo que es como una especie de padre de nuestra generación, también creo que es porque tenemos una pila de momentos así, que nos acordamos qué estabas haciendo cuando el Diego, mi caso, ponele que más postero, debutó en Boca, qué estabas haciendo cuando le cortaron las piernas, qué estabas haciendo cuando lo detuvieron para tapar los vínculos del narcotráfico, del menemismo y a Mirayoma, qué estabas haciendo, así sucesivamente con un montón de años. Y aparte, mira, es un personaje tan multidimensional, tiene tantos costados, algunos de los cuales vamos abordando así en gajos en esta mesa, el negocio, el afecto, el amor, la fama, que no hemos dicho ni una pizca de lo que era el tipo, que era un jugador de fútbol. Sí. No hemos soltado un concepto futbolístico ni un recuerdo que tenga que ver con una actuación futbolística, porque casi que es secundario, lo digo entre preguntas y entre comillas, porque ahí hay otra dimensión más que tiene que ver, por supuesto, con el amor para quienes aman el deporte y que también atravesó fronteras y rompió fronteras que creíamos imposibles. Acercó al fútbol a personas que de ningún modo se hubieran contactado sino con ese deporte. Es parte de generaciones que ni lo vieron jugar. A mí me llamaba la atención ayer las coberturas que hacían en las manifestaciones que había en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que uno ve por la tele, pero mientras tanto la veía con mi hermano. Y en un momento digo, ¿vos cuándo naciste? En el 93. Claro. Y tiene por Maradona el amor que legó, no sé, del viejo mío, o de quien fuera, o porque sí. Y a su vez Felipe, mi hijo que tiene 11, 12 años, ya lo tiene también como antes de esto, ¿eh? No porque ayer nos viera consternado o lo que fuera, sino sabe quién es Maradona, que es víctima de esas comparaciones mediáticas de mierda de si Maradona o Messi, que ayer también existían a rajatabla, y no entiendo por qué tenía que ver el pobre Messi, ahora lo están metiendo en todo lado. Bueno, eso es conmoción y es conmoción popular, así es. ¿Los dos santarroseños estuvieron cerca del Diego cuando vino a La Pampa? Yo no quise ir. ¿No? ¿A dónde? A verlo, digamos, a perseguirlo, sí, se podría haber hecho, digamos. No, yo tampoco soy de la parte esa. No, yo no quise. Pero sí me acuerdo de haber pasado por el aeropuerto cuando llegaba, era un escándalo todo, me fui. Y en ese momento mi viejo hacía deportes en el diario, lo acompañó mucho, fue al campo, estuvo cerca en esos días en que Maradona estaba por ¿Se acá. Sacó una foto su padre con Maradona? Sí, claro, está esa foto ahí siempre, en el aparador. Es bueno, no sé cómo se llaman esos muebles, sí, la cómoda. Sí, sí. Es que el aparador es la palabra que va. Aparador, sí, sí. Diego sí. Tiene que estar en un aparador. ¿Y no vos por qué no quisiste ir, Pablo? No, yo no quise, no... No, bah, soy también un poco que no me gusta claro. Molestar, digamos, sí. Pero nada, no sé, no quise. Me dijeron, vamos, los del barrio, dijeron, sí. Vamos a ir en bicicleta hasta allá. Y dije, no, yo no quiero. No, no quise, digamos, el Diego era ese Dios, digamos, esa cosa ahí, y no la querés molestar, no querés nada. Por ahí no decías que no y... ¿Te fanatizaste mucho cuando volvió a Boca? Sí, ¿en el 95 fue? 95. Sí, qué sé, yo no me parece que soy fanático de casi nada, pero seguramente no me doy cuenta, qué sé yo, claro, capaz. Sí. De todos modos, sí, fue algo que me pasó muy por el cuerpo entero, más vale. Y me parecía el cierre de una cuestión casi mitológica. Que después el Diego tuvo 25.000 cierres, porque sí, la verdad sí, que... Sí. Pero era como... La confluencia de dos amores que habían marcado la vida adolescente, la infancia, y era el broche de oro, que saliera campeón en el 95, volviendo a Boca, no salió campeón, terminó los últimos partidos falopeados, sin poder presentarse en la cancha. Todo muy maradoniano, porque ese es otro costadazo, esa es otra gran dimensión. La enorme capacidad que ha tenido para fracasar Maradona. Porque lo que aparece en primer plano es la tapa con la Copa del Mundo de México 86. Sí. Pero hoy veía el recuadrito de los títulos que uno ha ganado. Uno solo, ¿no? No, bueno, no. Ganó el Campeonato del Mundo del 86, que es lo que le permite ser leyenda, porque después no hay nadie más que vaya a hacer eso. O que ojalá que sí, pero... Pero a nivel nacional, en la primera división de fútbol argentino. Ganó con Boca en el 81. Nada más. No jugó una Copa Libertadores. y sin embargo fue y ganó... No, lo inganable. Lo que hizo. Con el Napoli. Lo que hizo en Italia. Eso es imposible. No existe como imaginación. A nadie se le ocurría. Napoli, cuando lo lleva a Maradona, lo lleva para generar un efecto deportivo, popular, un negocio. Y deportivamente mejorar y llegar a alguna copa. No. Además de toda esa energía que modificó la vida misma de Nápoles, que es hoy otra ciudad que la que era antes de Maradona. Nápoles ADM. Antes de Maradona y después de Maradona. Y ganó y salió campeón con un equipo que no se podía salir campeón. Estaba prohibido en cualquier libro de lógica, de historia. Dos veces salió campeón. Y ganó una Copa UEFA y una Copa Italia. Claro. Pero digo, después de eso, y por lo menos me pasa a mí, que lo quiero tanto, lo asocio mucho con el fracaso, con los dolores, con tener que bancarse momentos de mierda. Juan Pablo, sí. Pero es la vida del común. Claro. Fracasamos constantemente por eso mismo. En todo. Por eso mismo. Y a veces metemos alguna buena. Es así. Pasa por ahí, el Diego también. Eso también lo hace más mortal. Llegó un mensaje, a ver. Un mensaje escrito. Pensé que era un audio. Yo se las cuento cortita para que me entiendan. Mi viejo se murió hace 2 años... y no se me cayó una lágrima. Y por el Diego no paro de llorar. Eso representa. Él, con muchos de nosotros, nosotras, es inentendible. No se puede explicar. Quique manda este mensaje. Mira, no lloró con la muerte del padre. Y está llorando en este momento por la muerte del hijo. Tal vez lo está llorando un poco al viejo también. Era, el Diego era esa cosa. Era esa cosa paterna. Era difícil. Es difícil... el marcarlo al Diego. Hablando de los fracasos, ¿no? Y de las que decía Lautaro recién, Riquelme, por ejemplo, ganó muchas más cosas en Boca. Sí, muchísimas más Boca. La mayoría de jugadores, claro, hay una enorme cantidad de jugadores que han ganado más que Maradona. Sí, y no va a ser lo mismo. Mira que soy hincha de Boca, Riquelme lo adoro, pero no va a ser lo mismo. Porque Maradona excedía todo. No pasaba por otro lado. ¿Quién no se acuerda, como decía Lautaro, cuando fue lo de Susana Gordo, cuando fue flaco, cuando se puso a punto, cuando... Digo, terrible lo del Diego. El Diego era como que te acompañaba. Las frases del Diego. Ayer veía un fragmentito... geniales, de un tipo extraordinario para declarar. Ayer veía uno que le preguntan en los años, entiendo que son los años 90, y le dice, ¿cómo no voy a estar con los jubilados? Son una manga de delincuentes, que le paguen a los jubilados. ¿Cómo no lo va a creer el tipo que está con esa bandera? No, pero decirle a James Chick que se quejaba porque estacionaba un camión, era, no me acuerdo cuál era la pelea que había tenido con Maradona, y viene y le dicen, pero dice, es el embajador de Estados Unidos, pero si se le escapó la tortuga, porque se le había escapado la tortuga hacía dos días. Claro, era real. Era real, de verdad. Tortuga. A James Chick, el embajador, Yankee creo que hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo, claro, sí. El menemismo, época menemista, donde el Diego también, hay otro costadazo. Oh, claro. Sus enormes contradicciones políticas. Porque así como en los 90 renegó, hoy está circulando mucho en las redes, por el vínculo con este impuesto a la riqueza que se está pretendiendo cobrar ahora, aquel pedido de sáquenle la guita a los que la tienen, que es del año 95, 96. Sí. Pero antes le abrió la puerta al menemismo. Oh. El menemismo lo usó como, bueno, como usó tantas cosas el menemismo, que en realidad era el imperialismo de esa época. Le jugó con Menem, ni bien asumió Menem, ¿se acuerdan? Claro que jugó sí. Un partidito. lo bancó a Menem en algún momento y bueno, del mismo modo ha ido y venido muchas veces. Creo que fue engañado, como fue engañada gran parte de la sociedad, Diego. Digamos, por eso es representante nuestro. Se engañó y después se desengañó. Sí, hay que decirlo también eso. Digo, claro. Gran parte del peronismo. Ese fue engañado. Fuimos también. Engañados, loco. Fuimos engañados. Vamos a decir, hemos sido engañados. Y vamos a decir que una gran parte no fue engañada. No fue engañada. Fueron ahí porque había que ir, porque es más fácil hacerle caso al que tiene el poder. Sí. Y porque, bueno, listo, vamos para allá. Llegó con la promesa del salariazo y revolución productiva. Y a los tres días, quienes querían desengañarse pudieron hacerlo porque cuando firmó el decreto de indultos o qué. No, indultos no. De la privatización. Claro, de privatizaciones, empresas, le llamaban en ese momento reforma del Estado. Reforma del Estado. Claro. El indulto, María Julia Alzogaray en el gobierno, se abrazó con el almirante Rojas. Los peronistas que se querían de ser engañados tuvieron tiempo enseguida. De hecho, el turco Germán Abdala armó el bloque de los ocho en la Cámara de Diputados dándose cuenta. Después los que no se quisieron sentir engañados fueron y lo votaron en el 95 de vuelta y siguió gobernando. Y otros aprovecharon para hacer negocios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? No sé, y ese tipo sigue vivo. Bueno, tenemos visita. Tenemos visita. Tenemos visita, sí. Sí, qué sí, grande. Sí. Trajo visita. Hoy. Visita trajo... control. Está en el control central. Claro, sí. Hoy tres budines diferentes tenemos para comer. Sí, para ahogar las penas un poco. Yogur con arándanos, que repetimos esta semana porque ya lo traje. ¿Un budín de yogur con arándanos? Excelente. Hecho por Paola. Que es tan maradoniana como Pablo Aymar. Después tenemos el... Uno vegano que es adquirido, Pali Cucharini. Que es adquirido en una... No es una tienda vegana. Una tienda vegana. Y tenemos uno que hice yo, que es de... Pero todo eso está propia. Ahora mismo. Sí, está ahí en la ahí, cocina. ¿No lo vio usted? Es de vainilla. Ah, muy bien. Sí. Bueno, para pasar esta mañana con unos matecitos. Bueno, nos vamos, Lautaro. Yo me quiero quedar un rato más. Bueno, no sé si no me quedo. Bueno. Quédate haciéndole compañía. Se va PTM igual, ¿no? Sí. Se va PTM bajo la batuta de Paola Torres en la producción general y ejecutiva de la primera mañana. La jefa. Volvemos mañana, Lautaro. Volvemos mañana. En el último día de la semana. Los dejamos en la grata compañía del Foro Argentino de Radios Comunitarias en la voz de Pepe Frutos. Después lo mejor de lo mejor de la mañana quermesera, que es Radiocracia. Y sigan en Radio Kermés. Chau, esta mañana. En la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman a Diva manguearle milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el Jensen y la Camorra.